sin estar junto a ti. Todo lo que soñara de repente se aclara, y de no tener nada apareces en mí. Desperdiciar así las cosas, pues.